justamente se pusieron acá en Río Negro 75, en Río Negro 60, en Calbuco y 120 en la comuna de Fresia. Estamos, quien sí nos quiso contestar, quien sí nos habló, es el alcalde de nuestra comuna, don Sebastián Cruzat, que está al teléfono, por supuesto, para que usted le podamos preguntar igual algunas cositas respecto a esto que lo tiene muy preocupado a nuestro alcalde. Don Sebastián, alcalde, buenos días. Hola, buenos días a usted, Jiménez, buenos días a todos los auditores de Radio Mía. Alcalde, es toda la gente hoy día preocupada por lo de las vacunas vencidas. ¿Qué pasó con eso, alcalde? Bueno, es una situación que me ha tenido bastante preocupado. Obviamente yo fui notificado de esta situación el día viernes por personal que hoy día está subrogando la dirección del CESFAM. Hoy, a primera hora, yo instruí un sumario administrativo para quienes resulten responsables en esta situación. Obviamente tampoco pudimos entregar mayores detalles en su minuto, dado que hoy día la autoridad sanitaria ha sido enfático en decirnos que ellos son el canal oficial de información a través de estas situaciones, y es por ello que en su minuto la verdad que no se dieron declaraciones. La verdad que es una situación que nos tiene muy preocupados. Quiero sí comentar que en la práctica lo que ocurre es que en definitiva estas vacunas que provenían desde Santiago, desde el servicio del Ministerio de Salud, no cumplieron la cadena de frío, y en definitiva eso lo que en la práctica ocurre es que determina que las vacunas, una vez que están congeladas y pierden esta cadena de frío, el vencimiento, una vez que se pierde esta cadena, es menor. Es menor el plazo, uh-huh. Por lo tanto, sí. Se aplicaron, entiendo que fueron 73 vacunas que estaban vencidas producto de que al haber perdido la cadena de frío, da este resultado. Estamos bien preocupados de esta situación. Afortunadamente, a la fecha no hemos tenido mayores inconvenientes respecto a los pacientes a los cuales se les ha consultado. Se llamó a la totalidad de los pacientes. Se están buscando también hasta el último rincón de todas las personas que hayan sido vacunadas, y se están realizando los exámenes de rigor también por si en alguno de estos casos presentan algunos inconvenientes. Alcalde, nosotros intentamos comunicarnos con la gente del CESFAM, le contamos a usted que lamentablemente no fue posible, no quisieron responder, al menos nos hubiese gustado, lo hubiésemos solicitado un poquitito más de información, cuáles podrían ser los síntomas que pueda tener, que pudo haber tenido una persona con una vacuna vencida. Afortunadamente, creo que no han habido mayores problemas, pero sí, la gente sigue alertada, sigue asustada, y todos dicen, acá recién recibí un WhatsApp y me decía, no se puede dejar así porque es una inmensa irresponsabilidad. Yo no sé cuáles serán los conductos. Usted ya ordenó un sumario administrativo para todas las personas que resulten responsables, y eso también se agradece. Y se agradece el contacto telefónico, alcalde, de debería instruir también que la gente del CESFAM pudiese tener un contacto con los medios locales acá en Río Negro, para que en los medios de comunicación puedan informar un poquitito respecto a lo que pasó, porque más se alerta, porque hay mucho silencio. Entonces uno, por supuesto, más se asusta. Sí, efectivamente. Como le digo nuevamente, la preocupación no fue grato hoy día enterarme de que fuimos portada del diario Sal a través de esta noticia. Sí. Y obviamente estamos tomando todas las medidas de carácter administrativo, sí, para poder resolver esta situación. Alcalde, sabemos que hoy día su agenda está muy ocupada, hoy día está en audiencia, tiene muchas actividades, pero de verdad le agradecemos enormemente estos minutos que se ha tomado para poder informar, para saludar a la gente y para contarles de que se instruyó ya un sumario hoy día a primera hora, un sumario administrativo para todos quienes resulten responsables por estas vacunas vencidas que nuestros usuarios de Río Negro, lamentablemente, 75 fueron, alcalde, al menos tenemos esa información, no 73, 75 decían, a lo mejor ha bajado 73, para que la familia, para que no se alerte. Así es que están, usted dice que están todos ya, se han llamado para, están todos citados nuevamente. Efectivamente, desde el día viernes comenzaron a llamar a todas las personas que fueron vacunadas con esta vacuna vencida. Perdieron, efectivamente. Esto, alcalde, muchas gracias. Hizo un alto en su estaba en audiencia, lo sacamos un poquitito de ahí. Y muchas gracias, se agradece esto, dar la cara y conversar con su gente de Río Negro. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a usted, y nada, esperar solamente que no tengamos mayor inconveniente. Mayor inconveniente. Esta situación, esperemos que no se pueda repetir, digamos, nunca más.